Por la misma efeméride, se efectuó el día 19 la función del Cuerpo de Propaganda Artística Central de la Juventud en la plaza frente al monumento a la fundación del partido en Pyongyang. La vieron funcionarios de la Unión de la Juventud y jóvenes y estudiantes de la capital.